Bueno, voy a hacer un introductorio de temas que no le importan a nadie, como síndrome de vena cava superior, síndromes intersticiales. Vamos a hablar un poquitito de esas cosas para básicamente sacarnos de encima. Bien. El síndrome de vena cava superior es la compresión extrínseca de la vena que está desembocando en la aurícula derecha. Tenemos vena cava superior e inferior que desembocan en el corazón. Cuando se comprime la superior, hablamos de síndrome.